¿Qué pedo, banda? Bienvenidos a un Camarón Picante, mejorando sus días en México, sus buenas noches en Francia, ya que hoy en Francia estamos de noche y en México estamos de día, aunque México está un poco temblado estos días por lo que ha pasado ayer. Conmigo en vivo y directo desde Guadalajara, México, José, acá Pipo, ¿cómo estás, hermano? Todo muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estamos? La verdad que bien, güey, chido, y estoy muy orgulloso de mi nueva intro. Si os gusta, ya saben, denle un like a nuestro podcast y digan, ay, qué chido la nueva intro del Memo, güey. En verdad es la misma, pero le he puesto un poco más de tono. De picante. Más. Bueno, por cierto, tengo que disculparme de adelanto con la banda por nuestro retraso del podcast. Ha habido problemitas esta semana. El Pipo no ha estado disponible ningún día para grabar. Claro, problemas técnicos. ¿Para qué se hace el pendejo? Sí. Si los problemas técnicos, la mayoría. Yo el único día que le dije, ¿sabes qué? No puedo fallar. Pero si no, la culpa a todos se la echan fue a Guión, ¿eh? Se la echamos toda la culpa a Guión. Simplemente el trabajo de banquero me ha llevado a una vida más con menos tiempo libre. No, no es cierto. Vino mi padre de Finlandia y estuve con él estos días, por lo cual decidimos no grabar. Pipo me entendía y tal, porque pues no había tiempo. Y bueno, por eso llega un poco más tarde el episodio, pero bueno, hoy jueves 12 de mayo, lo estaréis escuchando en México y en Francia. Y bueno, Pipo, no sé si quieres empezar diciendo de qué va el podcast de hoy, los temitas. Claro. Bueno, como lo dijo Guión un poco, vamos a hablar definitivamente de temblores, porque aquí tenemos ayer a las como a las 5:30 de la tarde hubo un temblor aquí en Guadalajara y aunque mucha gente, bueno, no mucha gente, aunque unos cuantos dicen que no se sintió mucho, la verdad es que para mí yo nunca había sentido uno así tan fuerte. Aunque la magnitud se supone que fue como de 4.8. Bueno, ya lo platicaremos más adelante, claro, ¿verdad? Pero bueno, total. Pues por ese temblor y porque también Guillaume ya nos contará algunas de sus experiencias. Por eso vamos a hablar de temblores el día de hoy. Y también después les trataremos otros temas también un poco picantitos. Jugosos. Yo tengo un par de cositas que contarles de... Tengo un viaje este fin de semana y a ver si se aplican las leyes que habíamos visto con Pipo de que cae países diferentes, el espacio personal, la suciedad. Ya veré si en el país que vaya a visitar estará todo limpio. Pero bien, empezando directo. Entonces ayer, descríbenos cómo fue el momento, ¿no? Estabas en tu casa, ¿qué estás haciendo? Echándote una paja, güey, comiéndote unos tacos, cruzándote un trozo de queso. ¿Cómo estaba el pedo? A ver, detallados. No tan detallado, pero... No. Pues estaba tranquilo, estaba haciendo unas cosas en la computadora, ahí sentado en un sillón, y de repente, no, pues, mira, por lo general en mi casa, tiembla seguido mi casa porque pasan camiones cerca, entonces como que se mueve la casa, ¿no? Y dices, ah, bueno, es nada más un camión, ya estás acostumbrado. De hecho, hace un año, tembló. Creo que fue como de 5 y cacho, una cosa así, tembló, y... Bueno, no sé si fue exactamente un año, pero bueno, por más o menos por esas fechas. Y de repente, pues, tembló. Y yo dije, ah, mira, qué camión tan largo pasó, porque se movió, pues, por un buen ratito, ¿no? Y después, vimos y, ah, no, pues, sí, fue que tembló, ¿no? Y hasta ahí, no fue mayor cosa. Pero este de aquí se movió todo y dije de inmediato, dije, esto no es un camión. Y vámonos a movernos para afuera y así. ¿Dónde hiciste? O sea, cuando sentiste el temblor, ¿te fuiste a la calle o te pusiste abajo del sofá, de la silla, de la mesa? No, pues directamente le hablé a mi mamá que estaba arriba y dije, vámonos fuera de la casa. Ya nos salíamos al jardín cuando ya también se paró. O sea, no duró mucho tampoco, pero sí fue un buen sustote porque nunca se había movido así la casa. Entonces, para ponerlos en una metáfora para que la gente entienda, lo que pasó en México es como si eres un pinche francés que nunca has probado a Chile, güey, y llegas a México y te ponen un pelín de Valentina en unas papas. Fue algo súper leve, güey, pero obviamente para gente amateurs como el tipo y la gente de Guanatos, pues se sintió, güey, la verga, güey. Pero dim, ahí va el contraataque el Game Ya, qué Boy. culero. Aguántate, ya sé que tú nos vas a platicar algo más cabrón, güey. Pero mira, lo que pasa es que también fue este temblor fue trepidatorio, güey. Entonces, se sintió bien cabrón. O sea, porque por aquí nunca, nunca había pasado uno así. Y fue por eso más que se sintió cabrón. Pero, o sea, por ejemplo, había en Twitter y así gente que decía, no, pinches jalisquillos y tapatíos que no aguantan nada, que aquí tembla de 6 grados por acá en Guerrero, creo, una cosa así que hacía unos meses que había temblado y ni lo sentimos apenas. Y ahí ustedes llorando por un temblor de 4.8, pero la verdad es que se sintió cabrón. Y mira, había gente por todos lados se veían fotos que la gente saliendo de sus casas y de los edificios así pues del sustote. Pues es que sí, te digo que sí, sí asustó cabrón. Obviamente tú ya nos contarás tu experiencia, que Imagino que es con obviamente es todo más cabrón, pero bueno. un tiempo. Pero total, ¿qué? ¿Perdón? No, que en verdad cuando lo pones así, obviamente sí lo entiendo. O sea, que es como si yo estaría en Guadalajara sin haber pasado lo de Chile, pues estaría también de qué verga, qué es esto. Como no sabes lo que es, la primera vez que lo Claro. dices, como la Valentina en tu palabra, dices a la verga, güey. Pues sí, pero aparte es lo que te digo, güey, es que este sí no, o sea, ha habido más grandes aquí en Guadalajara. Yo me acuerdo también hace unos años, tembló así también, pero era también como de 5.5, una cosa así. Sí, se siente y así, pero no, nunca te asusta tanto. Este sí me asustó, más porque se sentía que se caían cosas, güey. Se cayeron varias cosas de baldes, baldes, bald, sí, baldas de mi casa. Y pues así un vidrio se terminó de romper porque estaba un poco medio roto así, medio fracturadito, y ese se acabó de romper total, completamente, güey. Así que bueno, Claro, lo que total. es como el desmadre que queda después del temblor, güey. Tuviste que, me imagino, arreglar cositas y no, y todo, ¿no? Claro. Pues así Bueno, es. entiendo, entiendo. Y no sé si has logrado como que hablar con banda, amigos tuyos ahí en Guanatos, güey, aunque que no sean del grupo del WhatsApp que tenemos, que te han dicho que han sentido ellos. O sea, ¿la gente sintió lo mismo que tú? ¿O hay gente que sintió mucho más fuerte o que le valió verga, que se está, no sé? No, pues la verdad es que la mayoría de la gente decía, no, pues es que esto no se sintió de 4.8 como decía los sismólogos, ¿no? Dice, pues no, la verdad es que no se sintió así. Más que nada, pues como te digo, por la naturaleza trepidatoria del terremoto, ¿no? Entonces, pues la verdad es que nadie lo sintió así tan ligerito como lo aparentan. Habrá una gente que pues a lo mejor estaba como en coches o así, que no se sintió tanto, o habrá habido gente que tenía, a lo mejor estaba en una casa que estaba mejor preparada para terremotos y no se sintió, no lo sé, pero no hubo mucha gente que dijera, ah, sabes que ni se sintió. Sí, la mayoría sí lo Aparte sintió. de Mr. Big Cojones, if you know what I mean, sabes a quién me refiero, ¿no? Aparte de Sí, Mr. Big así es. Cojones, no sentí nada, güey. O sea, la gente normal, güey, que no son superhéroes, güey, sí sintieron algo. Y pues, lo cagado de eso es Claro. que eso, güey, no sé si te pasó, pero bueno, ya luego contaré más en detalle lo de Chile. Tratas de llamar, bueno, es que ahí no se fue, pero en Chile toda la gente trata de llamar familiares y la verga, entonces como que le resulta lo Ah, que claro. Mira, necesitaba. eso es lo primero que mi mamá hizo. Rápidamente agarró su teléfono para hablarle a mi papá y a mi hermana que no estaban aquí, en la casa. Y entonces pues estaba obviamente saturada. Lo que pasa, las antenas de estas, las que reciben y transmiten las llamadas, pues obviamente están saturadísimas. Entonces yo le dije, no, pues sabes qué, le voy a mandar a mi hermana un WhatsApp, que eso de a huevo tiene que pasar porque es internet, no son antenas. ¿No? Y entonces le envió un WhatsApp y me contestó de inmediato. Y ya, la verdad que ahí sí, su WhatsApp está muy bueno. Ya de repente, después de que mi mamá estuvo intente, pasó su llamada y sí pudo contestarle a mi papá. Y ya, pues ya. Pero pues sí, eso es que la gente, pues, ¿qué es lo primero que haces, güey? Cuando pasa algo así, dices, no, pues sabes que vamos a hablarle a mi gente querida y a ver cómo están. ¿Escuchas? Sí, te escucho. Que pone Voice Disconnected, güey. No sé por qué me pone eso en nuestro programa, en el estudio B46. Me pone Voice Disconnected abajo, pero se escucha normal, güey. Sí, te escuchas bien. Ah, bueno, entonces, pues, perdón por interrumpirte. Solo era para checar si estaba bien. Entonces, ¿lograste mandar el WhatsApp a tu hermana y te respondió? ¿O porque me perdí ahí un Sí. segundo? Sí, así es, sí pasó directamente el WhatsApp, ¿sí? Sin ningún problema, ¿no? Porque obviamente pues, el WhatsApp va con internet y no es con las redes telefónicas, ¿no? Entonces, pues pasó, obviamente, y pues era más rápido para comunicarse. Ya luego mi mamá también le habló a mi papá, logró pasar la llamada, ya pues que todo está bien. Pero sí hubo ciertas cosillas aquí en Guadalajara que se cayeron. Hubo una casa ahí, por providencia, que se le cayó el techo y todo. O sea, no pueden decir que fue leve tampoco, pues bueno, total. ¿Y viste si en las partes desfavorecidas como las poblaciones o ahí se sintió más jodido, hubo más daños, güey? Porque en Chile es donde suele haber más daños cuando hay temblores, güey. Es como en la donde hay Sí, más pobreza, claro. obviamente, güey, es donde Pues, se sufre más, güey. claro, pues no vi nada reportado al respecto. Pues lo que sí se vio es que no hubo caso, bueno, un saldo blanco que se dice, ¿no? Pues no pasó nada, gran extraordinario más allá de lo normal, ¿no? Digo, ¿qué pasa con un terremoto, digo, un temblor que se mueve las cosas y se cae, ¿no? Ok, bueno, ¿quieres que cuente ahora mi anécdota o que Claro, mi sí, anécdota? claro. Mi Sí, experiencia. yo me acuerdo cuando me las contaste un poco, pero Pues por mira. favor, platícanos para toda la audiencia, para los quesitos que nos escuchan. A huevo, para nuestros. Ah, bueno, antes de que contemos, se le ha ocurrido a People, la verdad, más que a mí, poner un nombre a la gente que nos escucha y cómo se llaman, cómo os llamamos, People. Los quesitos, bueno, Güey, me encanta, si no les gusta, pero lo cambiamos, pero me latió. güey. A ver, Antonio, a ti te gusta el queso y a Tom también y a Mauro también. Entonces, no dudo que les molesta a nuestros tres most one, most missing guys in the hood. Bueno, volviendo al tema, yo viví en Chile y en Chile es un país donde hay, de vez en cuando hay temblores. Y una buena noche Chile. en el Chile del mundo, güey. Y en una plana noche, eran las 3, 4 de la mañana o un poco antes, no sé. Yo estaba durmiendo, soñando que era una rockstar, una superestrella, no sé qué, bla, bla, bla. La nave empieza a temblar, pero así, cabrón. El temblor fue de 8.7 en Santiago, creo, y de 9.3 en la otra zona, si no me equivoco, un poco menos, güey. Pim, me levanto, se mueve tanto, se empieza a mover, pero un ruido tan fuerte. Me quedo sentado en mi cama porque no puedo hacer nada más, güey. Recién me estoy despertando, escucho a mi madre como que gritarme. ¡Guillaume! ¡Sada! ¡Buspa! Y yo, verga, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Te lo juro, os lo juro, quesitos. Pensé que dije, bueno, aquí se acaba la vida del Gigi, güey. Así tan banalmente, tan trivialmente, un temblor me jode. Pero es que se imaginen, güey, duró 1 minuto 40, güey. Pues sí, yo te entiendo y cómo has de ver tu vida pasar por tus ojos. Pero Hasta. más que nada, yo creo que te ha de dar una perspectiva, güey, decir de no mames, qué poderosa es la naturaleza, cómo nos puede Ya sé, güey. chingar en un segundo, güey, cuando vivimos tranquilamente aquí, ¿no? Que, güey, ese temblor, güey, fue como que, wow, güey, no te imaginas, güey, o sea, se siente todo tan raro, no hay luz, güey. Luego, obviamente, se cayeron cosas, güey, y, by the way, influye mucho eso, vivíamos en el penthouse, en el edificio, o sea, que son el último piso y arriba. Y en Chile las construcciones están súper bien hechas, entonces los edificios lo que hacen es que ponen algo abajo para que cuando hay un temblor haga como una lodge el edificio, ¿sí me entiendo? ¿Sí me entiendes? Sí, yo te entiendo, pero no me parece que esté súper bien explicado. No sé Pero si sí tú. entiendo. Básicamente es un, por lo general lo que pasa, bueno, no sé, hay varios métodos de construcción, pero por lo general el que pasa es si quieres ponen como, dependiendo de la construcción, pero por lo general ponen como bancos de arena, en pocas palabras, para que atenúe la onda del terremoto. Y también las construcciones por lo general son como para que se mueva todo el edificio junto con el terremoto, ¿no? Y que realmente no como que no separe la construcción, en pocas palabras. O sea, no me acuerdo más, ahorita los detalles técnicos, sí los he visto, pero no soy ingeniero Claro, es que yo civil, tampoco así que no puedo. Pero soy. sí he visto un poco de información al Es respecto. como una estructura que protege y obviamente pues se sentía como que balanceándose. Y te juro que esa sensación fue de que no mames, se va a caer el edificio, güey. Valimos verga. Y bims, paró el temblor después de 1 minuto 50, pero 1 minuto 50 que se te hace una eternidad, güey. Bim, nos No, pues bajamos sí. Nos bajamos ahí, conoces todos tus vecinos. Obviamente no hablábamos con muchos vecinos, güey, pero bien, todos los vecinos en pijama, güey, hablando, marcando a la banda, güey. Obviamente nosotros no teníamos más familiares en Chile. Yo tenía algunos amigos, mis padres algunos amigos, y empezamos a ser llamado, pero, ¿sabes? No teníamos ese miedo de que qué pedo, a ver si está mi hermano aquí, mi abuela, ¿sabes? ¿Tú ves que yo digo? Claro. Sí, claro. Y pues luego de esto, que hubo una semana de retraso para empezar clases gracias a esto. Lo triste de eso es que en Chile, si no me equivoco, cerca de donde hubo el temblor estaba el mar y hubo un terremoto, ¿se dice? ¿O no? ¿Un tsunami quieres decir? Y mató a 1.000 personas porque se tardaron Sí. en poner alertas en esa zona y pues obviamente en el mar se formó un gran cráter y una ola llegó y no sé en qué zona especialmente es, ahora mismo no me acuerdo, pues arrebató a mucha naturaleza y también a muchas casas y murieron pues alrededor de 1.000 personas, lo cual es triste porque si se hubiera como que hecho lo necesario no hubiera pasado, pero esto fue como el punto triste de ese terremoto, porque lo demás fue una Claro. como excitante, diría, porque es como el día siguiente estamos como todos, wow, aunque me acabo de echar un pedo, no, el pedo no se escuchó. Aunque mi madre estuvo estresado muchos días por las réplicas, no sé si, como tú dices, en México hay réplicas de momento, ¿no? También. Sí, ahorita hubo réplicas, pero la verdad es que la mayoría no se sintieron. Lo que estuvo curioso es que recientemente hubo como que más como aparte de las réplicas, como que hubo más terremotos por la zona. Bueno, terremotos. Yo no sé por qué tengo la palabra terremotos en la boca, es temblor. Pero bueno. Terremotos, güey. Así se Pero dice. yo creo, es que cuando es temblor, cuando creo que es cuando menos de 6 de Claro, lo magnitud, vieron algo así. en terremoto. Lo era un temblor, entonces. Así es. Okay. Get it, get it. Según yo. Bueno, total, pues sí, digo. Ya se me fue el rollo, güey. ¿Qué estaba diciendo? Que si hubo réplicas en plan de que Así. después del temblor en México, por ejemplo. Sí, estuve viendo lo sismológico y aparte de las réplicas se veía varios terremotos. Bueno, puta, hoy voy otra vez. Temblores por la zona, ¿no? Lo cual es normal, güey. Yo en Chile, mi madre se sintió, yo también lo sentí por una semana, réplicas, pero réplicas de 5,4, cosas así. Lo que ustedes sintieron como temblor, güey, allá en Chile eran réplicas, güey. Volviendo a mis metáforas, güey. Pero No, claro, güey. de Está vida cabrón. muy muy jodida. Y ahora que estamos hablando de eso, se me ocurre una idea on the flow. ¿Qué experiencia de vida así de ese tipo te gustaría vivir que no has vivido? No digo experiencia de, por ejemplo, de qué decir, de ir a tomarte una chela, güey. Digo una experiencia así fuerte, no sé, por ejemplo, un aterrizaje de emergencia, estar en Ya una me avalancha. tocó un semiaterrizaje de emergencia. Ahí Ahorita está, ahí está. te lo platico, pero regresando antes de pasar a ese siguiente tema, quería nomás como platicar, que nos platiques también un poco más de cómo viste la ciudad y así después del temblor. Yo me acuerdo que también nos habías platicado que veías como que había un edificio cerca del tuyo, ¿no? Y que cómo veías que se acercaba a los balcones casi, casi. Cierto eso, es cierto, cierto. Hubo como, bueno, ya directo lo tengo que decir, en las poblaciones quedó muy marcado el temblor, güey. Mucha gente se quedó sin casas, güey, porque son casas hechas de, no sé de qué especialmente son hechas, pero de, pues ¿cómo se dice esa frase, güey? Usted derrumbó, güey. Se derrumbó, güey. Perdón, my friend, güey, por el cansancio del curro y hablar francés todo el día me hace no pensar bien estas horas. Y Está como tú bueno. dices, cerca del mío, güey, que ya no me acuerdo bien lo que pasó realmente, güey, pero se veía súper cagado el edificio, güey. Está como un peu penché, güey, no sé. Y fue como crazy, man. Muy crazy. ¿Y qué Sí. más puedo detallar del tema? Hubo como unos puentes que se cayeron, güey. Por suerte creo que no había muchos coches o había solo un coche o dos en el momento que se cayó en el coche, que se cayó el puente, Ajá. güey. Pues sentimos una réplica muy fuerte, pero creo que fue considerado otro temblor en la escuela, me acuerdo, güey. ¿Y qué haces tú en las míticas normas, güey, que ves en estos países? Es ponerse bajo la mesa, güey. Aunque no sé si he leído cosas No sé si es cierto que no es tan bueno ponerse bajo la mesa. No sé si tú has leído lo mismo. Sí, de hecho, hay varias teorías que de hecho también queríamos hablar al respecto. Me parece que ahorita también es bueno entamar a eso. Aparte, es que mira, hay varias cosas hasta que también seguro tú has escuchado, como lo de ponerse debajo de un marco de la puerta, ¿no? Claro, eso también es uno. Eso está medio comprobado que de todas maneras, si se cae el marco, güey, te caes con todo el marco, güey. O sea, la verdad es que eso es, Claro. no es funcional. Lo que sí es, lo de ponerse debajo de la mesa puede funcionar en ciertas instancias, ¿no? Si se derrumba Porque arriba, a lo mejor te... dependiendo, claro, mira, dependiendo, si por ejemplo, si se cae, no sé, el techo de tu casa, ¿no? Y tú estás debajo de esa mesa y esa mesa resulta que si eras lo suficientemente pues resistente para soportar el golpe y el peso del techo, pues ahí seguro que vives, güey. O sea, por lo menos hasta que te rescaten o así, Pues ¿no? sí. Claro que pues, puede ser también, puede ser un arma también de doble filo, porque si estás en una mesa Que no la aguanta que nada, güey, no, te revienta con sí, todo, pues, sí. claro. Entonces, pues es tener cuidado con esas cosas. Hubo también durante mucho tiempo un mito que lo llamaban el triángulo de ¿cómo se llamaba? Triángulo de la vida, algo así. Básicamente era en muebles así también como mesas y muebles grandes, era ponerte tú de un lado de eso y como ponerte Eso sí como también me la sé, güey. en posición fetal, y lo cual también es de lo más ridículo. ¿Por qué? Porque, digamos, haz de cuenta que se parte la ¿cómo se llama? El techo se parte justo donde está la esquina Pero del es... mueble, ¿no? De todas maneras te va a caer en la cabeza y ahí te llevó patas de cara. Entonces, Es cierto eso, pero yo siento que en sí todas esas normas y todo son como, bueno, esas teorías o qué tienes que hacer, eso es un poco ridículo. Lo que uno tiene que hacer es guardar calma y tener suerte, güey. Como tú dices, claro. güey, te cae el techo, güey, y estás abajo, pues valiste verga, güey. Si decides irte corriendo, güey, para mientras tiembla, güey, y se rompe algo, una escalera, pues valiste verga, güey. Si te quedas parado en un sitio que crees que te va a proteger, pero no aguanta, pues valiste verga. En sí, güey, aunque mucha gente dice que tienes que hacer eso, yo creo que mucho va en la suerte y la construcción en la cual estás, güey. Si se derrumbe el edificio, no solo de arriba para abajo, pero pues valiste verga, ¿no? Claro, mira, mucho como tú dices, es el edificio en el que estés, No. el lugar donde estés, güey, y si encuentras, pues la verdad, si encuentras una mesa o algo así, pues la verdad te puede salvar. Sobre todo, ¿sabes de qué también? De que, por ejemplo, si hay cosas, que se pueden caer hacia ti, como objetos, no sé, libros, Claro. cualquier cosa, eso te puede proteger. O sea, lo que sí siempre recomiendan es alejarse de ventanas y de objetos que se puedan Claro. caer hacia ti, ¿no? Eso sí, definitivamente, eso sí es efectivo, ¿no? Si estás Lo que yo creo. en el... Te lo paras, güey. No vas a seguir avanzando aquí. No hay pedo, güey. Vamos a hacer Claro. un poco de montañas rusas, güey. Claro. Mira, lo que yo sí creo, güey. Perdón que te interrumpa. Lo que yo sí creo es que es lo más efectivo, güey, es tratar de salir lo más rápido que puedas de la casa. Porque Eso sí. muchas veces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, haz de cuenta, hay un terremoto así. Y entonces sientes como la casa se empieza a hacer así feo, güey, pero si tú sales a tiempo, a lo mejor después justo cuando se está parando el terremoto, de repente se cae o algo así, Claro, pues ya te salvaste, ¿no? eso está claro, güey. Cuando se acabe, lo más rápido que tienes que ir a la calle, güey, ponerte o en el jardín, en un lugar donde digas, va, aquí no sé si se derrumba algo. Pues si realmente ahí se derrumbaría algo, es la si se cae el jardín en la tierra. Pero eso yo creo que no siempre Claro. pasa, casi nunca, güey. A menos que estés en la falla de San Andreas, güey. Pero como Claro, tú dices, son clave eso, güey. Y también si estás cerca de fuego, güey, o de cocinas de gas. Pues, güey, vete en putiza a otro cuarto y luego salte de tu casa lo más rápido que puedas, güey. y sabes también, bueno, hay algo que tener cuidado también es cuando vas a la calle, güey, si te sales a la calle también tienes que tener cuidado, no ponerte cerca también de donde hay árboles así, porque muchas veces también los Claro, árboles se caen. de Entonces, lámparas. imagínate, te cae un arbolazo, lámparas también, entonces te cae un arbolazo encima y a ver qué te lleva, güey. ¿Qué, perdón? En vez de un pipazo, un arbolazo. Bim, te cae un arbolazo de... un arbolazo y se finí. Pues sí. Pero en defensa de la gente, y por ejemplo, yo, güey, cuando estábamos durante el terremoto en Chile, era imposible para mí poder caminar, güey. O sea, se movía tanto que traté un poquito y ni a putazo, güey. Imagínate arriba del todo, güey. O sea, si no te, y tenía que bajar escaleras, güey, es muy complicado, güey. O sea, No, que la claro, gente. ahí sí cuando estás en un edificio muy alto y así, pues Depende de la no intensidad. puedes hacer nada, güey. Claro, Con güey. mucha suerte, claro, depende de la intensidad, pero con mucha suerte ahí te quedas y te agarras algo que sepas que está más o menos durillo, güey, que crees que vaya a agarrarte y a rezar, güey, porque a ver qué haces, Ave María, cuando seas mío. güey. La verdad es tener un poco de suerte y por suerte nuestro Pipo, porque sin él no habría programa, pues está vivo y bueno, y ningún familiar ha sido afectado, ni ningún familiar que conozco, bueno, ningún amigo que conozco de allá ha sido afectado. Solo leí en Facebook, creo que a la Anaís se le ha derrumbado la casa un poquito. ¿Ah, sí? Eso leí en su Facebook, no sé si es como puro show, aunque no, le mando un saludito a la Anaís, que era una de mis Un besties en saludo. aunque no le hablo mucho tiempo, es una chica muy bonita y por lo visto le está yendo muy bien en sus restaurantes, que ha abierto restaurantes con sus padres, creo. No sé si Qué te has enterado. bueno. No, la verdad que no. Qué bueno, pero invítala a que nos escuche, güey. Pues tiene una pastelería, tenía una pastelería y la verdad que hace comida muy chida porque, bueno, voy a salirme del tema, pero pues vino aquí a Francia No, a está estudiar una bien. escuela de pastelería. Justo en ese momento me la encontré y se regresó a México y abrió esa pastelería. No me sé el nombre, pero pondré un link de ella para hacer un poco de publicity. Y también abrió un restaurante que se llama Le Bon Plan de Guadalajara o algo así, el Buen Plan de Guadalajara, algo así. Bref, voilà, Ah, c'était juste muy bien. un saludito. Claro, ¿sabes? Ahorita estaba, perdón, antes de que, para terminar más o menos ya también, a menos que tengas algo que decir extra del tema, No, la verdad que no. este, Todo ya dije. me informé de ahorita del terremoto de Chile, que fue en 2010, por cierto, a la gente que no sabe, fue de 8.8 Okay. y hubo más de 525 fallecidos y más de 500.000 viviendas con daño severo. Y más de 2 millones de damnificados. Ah, ok, o sea, Así no es. me había equivocado un pelín, digamos, en los muertos, pero en lo demás en verdad sí está un poco acertado, ¿no? Así es. Los muertos, pues a lo mejor no sé si lo estén considerando aquí en lo que estoy leyendo. Nada más Ah, los que claro. están relacionados con el terremoto y no con el tsunami. Aunque bueno, Así obviamente, es. por mí mejor que haya 500 a que 1000, obviamente no se trata de atinarle, güey, o sea, es triste, Claro. obviamente, pero gracias por buscarlo. Y es que la verdad, eso es un gran bonus del internet, güey. Es el hecho de poder, güey, buscar esas cosas, güey, que hace 100 años, güey. ¿Te imaginas cómo hacían para averiguar? Pues no mames, mándale una carta a Ramón que vive en Chile, a ver si nos responde este vato, güey. Y Sí, pues no, sería imagínate, güey. información sobre eso, güey. No, pues está cabrón para empezar, imagínate, no sé, tú, digamos, pues, mira, de hecho, no es lo mismo, pero a mi tío que ahorita vive en Francia, él se fue de México allá a Francia y pues allá está cabrón antes la comunicación. Sí podías hacer llamadas telefónicas, pero te salían carísimas y así, Claro, entonces por antes lo general también. se enviaban con cartas. Y la verdad que la información sí llegaba, pero no tanto. En la época que eran pues los 50, bueno, como los 60 más bien. Total, imagínate por esas épocas. Entonces está cabrón comunicarte con otra gente así al otro lado del mundo. Imagínate, no, pues pasa algo así. Para empezar, es que se tarde, no sé, un día o algo así, a lo mejor llegar la noticia o cosas por el estilo. Y de repente, luego te enteras de eso y luego para volverte a comunicar con la persona, pues está cabrón. Y ahora, eso hablando de estos años, ya antes, como tú dices, antes con una carta, que la carta le llegaba como en un mes y que tú te enterabas de las noticias en un mes, pasaban 2 meses y quién sabe qué le había pasado a ese cuate, ¿no? Es que es complicado, eso Pero. es un tema de la tecnología, güey. Ahora estamos muy, muy avanzados y eso está muy chido, güey. Sí, definitivamente. Bueno, continuando con nuestro siguiente tema, que como tú lo mencionaste, íbamos a hablar un poco de las situaciones estas, de las experiencias que quisieras vivir. Tú cuéntanos. No sé si tienes alguna de estas o quieres que yo te ¿Tienes responda, como otra que experiencia así chingona, güey? No sé si ¿Tú cuál me ibas a decir, güey? No sé, no me acuerdo, pero yo también tuve una de turbulencias así cabronas, güey, pero muy cabronas, güey, como que el avión se baja, se tiraba unos pinches saltos de 40 metros, bueno, y más, güey, yo creo que 500, no sé cuántos metros, güey, pero güey, te juro que ahí sentí verga, se acabó también, güey, fue de hecho regresándome a Chile. Chile claramente trae mala suerte. Vergas. Estaba con una chica que se llamaba, no me acuerdo su nombre ahora mismo, güey, era una amiga. Se me olvidó su nombre, creo que era libanesa, güey, muy buen pedo esa morra. Y estamos sentados juntos en el avión y verga, güey, lo pasamos así denso, horrible, güey. Y no, pues, güey, antes, güey, tomaba el avión sin pedos, güey. Pero esas turbulencias sí me dejaron bien marcados, güey. Y esa fue Vergas. una vivida, pero no vivida que me gustaría vivir, güey. No sé, güey. Y Presencia. saludos a tus amigos chilenos, por cierto, que Saluditos a la gente que nos escucha de Chile, por cierto. A los John Flas, al Brami, al Abraham, al Cofla. ¿Y qué te voy a decir? pero ese país casi mata a Guillaume. Ya sé, güey, ese país, por cierto, he regresado a Francia vivo, pero ese país me dejó un par de secuelas, ¿eh? Güey, qué Que no raro sé. que hayas regresado a Francia vivo, güey. Se me hace muy raro, güey. Si no, no estarías hablando aquí con nosotros, güey. Después de las turbulencias, güey, después de comer tantas empanadas, güey, tomar tanto pisco, bueno, no, pisco moderadamente, obviamente, pero de hecho, hablando de esto, estoy pensando en qué A quiero ver. presentar así de extraordinario, pero Como un pequeño apartado, platícanos qué es el pisco porque yo no conozco. el pisco es un alcohol. De hecho, está el dilema porque la gente en Perú dice que es peruano y la gente en Chile dice que está hecho en Chile, pero ya lo hablé con varias personas. Y me explicaron todos lo mismo, que en sí el pisco está hecho en una región que es como al norte de Chile y, bueno, que es como al sur de Perú y es como en una frontera, por lo cual hay en los dos países, pero es una bebida alcohólica con la cual puedes hacer muchas cosas, como la piscola, que es la bebida de todos los jóvenes, como pones que 40% de pisco, 60% de Coca-Cola. Luego está el pisco sour, que es con pisco, yema de huevo y es como un cóctel, ¿no? Es otro tipo de pisco, pero el pisco viene siendo como el tequila para los mexicanos, pero el pisco es lo que hay para los chilenos. Y es una bebida muy barata. ¿Y de qué está hecho o qué? No lo sabes. Con uva. Mi hermano dice que con uva. Nos ayuda mi hermano en el podcast de hoy, miren, Ah, su muy apoyo. bien. Y pues eso, la verdad tengo que investigar más para el siguiente podcast, para la gente que vaya a preguntarnos en los links. Lo siento mucho, no he estudiado suficientemente el tema, pero está a base de uva y en verdad pruébenlo si tienen la oportunidad de probarlo, aunque en Francia sé que es complicado conseguir. Lo he visto una vez en una épicerie de Arenosillos, güey, pero valía bien caro porque una botella en Chile valía 2.500 pesos, güey, o 2.800, lo cual es como 6, 7 euros, güey. No es tan caro, la verdad, güey. Rambo, No, pues Rambo. está chido, muy bien. Pensé que te habías quedado trabado. Dije, ¿este vato ya se está jeteando con mis cosas o qué? Bueno, entonces, ¿qué experiencia extraordinaria quisieras presenciar que no has presenciado, güey? De que, obviamente, Pues mira, ¿cuál me gustaría mira, tú, más? mira, tú hablaste un poco de aterrizaje forzoso y fíjate que pues, no sé, fue hace muchos años, güey, pero más o menos, no fue exactamente así, pues, pero me tocó cuando fui una vez a Cuernavaca hace así más de 15 años, no sé, casi 15, a lo mejor hasta 20 años, no, no, tampoco tanto, pero casi como 17, 15 años fácil. Fue un viaje que nos hicimos mi hermana, yo y mi hermano fuimos a Cuernavaca. Haz de cuenta que el aeropuerto en aquellas épocas la pista pues, era como más corta y al aterrizar el avión se pues, aterrizó feísimo, feísimo porque ¿Será que el haz de piloto era cuenta. mexicano borracho de tequila y no sabía conducir? ¿O? No, pero déjate tú del piloto, o sea, fue bueno, sí, obviamente también fue culpa del piloto, pero la pista como era muy muy fea y vieja, vieja, fea y corta. Y pues era un avión bastante grande, no, no me acuerdo cuánto, ¿Qué compañía era? pero era fácil de esos, ¿Mexicana de Aviación o Aeroméxico? no me acuerdo, ya fue hace muchos años, la verdad. Lo que sí me acuerdo es que aterrizó el avión así como de golpe, güey, y se hizo feísimo, pues, se hizo como se colió, ubicas como cuando vas en un coche, güey, y frenas muy fuerte y que el coche Sí, se te va así feo, se pues siente mal, güey. así. Así hizo feo, pero aparte cuando aterrizó golpeó así literalmente tras y se escuchó y de repente cayeron todas las máscaras de oxígeno y de repente también o sea, después de que ya como que me aterrizó llegaron ambulancias y todo, No mames, güey, denso. Pero por la gente que estaba asustada y así, de hecho estaba pero leyendo hoy sí, de que, estuvo feo. hablando de estos temitas, güey, que el avión sigue siendo, y todo el mundo lo sabe, el lugar más seguro para estar. Pero decía, güey, Claro. hay un mito, no sé por qué la gente, decía un piloto, güey, que es mejor que los aviones estén en el aire que en el suelo. Me explico, que en el suelo los aviones como que se vuelven viejos, el falto de uso los estropea, la suciedad. Entonces Claro. los aviones que más vuelan, aunque la gente se asusta, son los que en mejor estado están, porque son los que más están calentitos y tal. Claro. Es como correr, güey. Una persona que corre mucho, o sea, mientras más corra, güey, mejor está en forma, güey. Es lo mismo con los aviones, güey. De hecho, lo leí hace poco en un video que sale en YouTube muy chido, que pondré un link, güey, que es un video de self-motivation y mamadas, güey, y decía eso el vato. Pues yo quiero Pues sí, hablar de... tiene mucho sentido. ¿No? Sí, todavía tenemos tiempo si quieres, ahorita vamos a eso. Solo quería comentar un poco al respecto de esto, pero sí tiene mucho sentido eso que dices, más que nada porque cada que sale le hacen revisiones a los aviones, entonces pues sí tienen que estar más seguros, I'm ¿cómo back. se llama? Tiene que estar seguros de que Ah, esté obvio. en buenas condiciones el avión, ¿no? Entonces pues la verdad que sí, si es un avión que está saliendo mucho, significa que está bueno, ¿no? Eso sí Obviamente, tiene razón. luego de 30 años es cierto que tienes que cambiar los aviones y eso es como lógica, ¿sabes? Un avión que luego lleva mucho, pues se cansa. Es como una persona que corre a los 80 años, no le va a hacer Te correr mucho. diré, güey, fácil, fácil, Más el tiempo avión que... que me fui, el avión que me fui de Seattle a Vancouver, güey, que aparte pues, es que está bien cerca, era como una avioneta, no sé si nunca te enseñé una foto de eso, pero era de hélice, güey, y se veía como tenía como No, 50 los años. aviones antiguos, güey. Para la gente del Conalep, güey, los aviones es algo que vuela en el aire, güey, que te permite ir de un país a otro, de una ciudad a otro, mucho más rápido que en coche o en autobús, ¿vale? Me gusta nuestra Charada referencia. la precopa. Claro, de ¿De la qué película. copian, güey? Luego nos van a reclamar por copyright, Igual por eso lo podemos decir, porque como no nos escuchan los de la precopa, pues podemos copiar sus temas, aunque no lo hacemos y no se dan cuenta. Bueno, digo eso y a lo mejor están escuchando todos el podcast y dicen, este culero, güey, qué pedo. Nada, pero Ya un sé. saludo a Ramá, Balán, Víctor Wars y al Donatiu, que por lo visto en el viaje de este finde se clavó algo, se enganchó algo en la pierna, güey, en el pie, güey. O sea que estaba un poco madreado, güey. Pero un Pobre, saludo. pobre Marta. Un Colega, güey, eso saludote a los de la precopa, güey. Pues que... bueno, Que chinguen a su madre, como... como dicen, claro. Pues para terminar, nos platícanos de tu tema que nos traías el día de hoy. De hecho, quería, bueno, se me ha ocurrido una experiencia que me gustaría poder presenciar y estoy seguro que tú también. Ah, ok, Lanzamiento perdón. de una nave espacial, güey, o de un misil que va a Mars o algo así, me gustaría ver. Como hubo uno que salió no sé si, ¿de dónde salen en la NASA, güey? ¿De Austin? Bueno, por lo general salen de Florida, güey. Eso De era, creo que... Florida salen, es donde los lanzan. Sí, de hecho yo también así estoy de acuerdo contigo. He visto varios en línea, ¿no? Justo cuando lo están lanzando. De hecho, te platiqué el otro día. ¿Viste tú un amigo, güey? Y sí, pues depende, por como te dije, sí, la verdad, la mayoría los lanzan ahí de Florida. De Florida. Sobre todo porque es una locación estratégica, lugar estratégico para los lanzamientos, ¿no? Por la rotación de la Tierra y Claro, es porque un está lugar cerca perfecto también para... del mar, pues, está cerca del mar, entonces si pasa algo, pues ahí los pueden echar en el mar y ya luego recuperar o quién sabe qué hacen con ellos. He estado tratando de buscar qué hacen con ellos, pero es que todavía no siempre encuentro respuestas al respecto, como que lo tienen clasificado. La verdad que es algo que me gustaría poder presenciar, güey. Y Sí. también, pues bueno, luego hay muchas cosas, obviamente, que Como tú dices, si empezamos a entrar en el tema, tendríamos más cosas que quisiéramos ver en vivo, pero eso me gustaría ver y el Super Bowl me encantaría verlo en vivo con un simple partido americano, güey, que nunca he ido a un estadio, me gustaría también poder presenciarlo, güey. Pero Pues volviendo al temita, güey, pues se me casa uno de mis grandes amigos, el Sado, Raúl, y Aida, felicidades, los quiero mucho. Y me muchas voy a Barcelona. felicidades. Muchas ideas también de parte del pico. Me voy a Barcelona mañana. Y pues ya veremos si en Barcelona, aunque creo que sí, qué tan limpio es la ciudad. Yo creo que contra Vancouver no se compara, porque Vancouver es lo top de la limpieza. De lo que me acuerdo de Barcelona, creo que no es tan limpio. No, mira, yo te voy a decir, yo estuve ahí, pues en Barcelona, porque tengo una hermana que vive allá. Ah, qué bueno. Y, o sea, no es una ciudad fea, es una ciudad bonita, pero le falta mucho, en cuanto a limpieza, definitivamente le falta. No es tan limpia como Vancouver, eso te lo aseguro. No, no es sucia, eso sí, no es sucia, Pero no es tan limpio. pero tampoco es así súper limpia. Y luego, pues no sé, le falta. Está bien el metro y así, pero le falta un poco de cuidado, un poco a ciertas líneas así. Es cierto. Pero, o sea, es una ciudad bonita. No, no es nada, nada que decirte que no, pero no es como Vancouver. Claro, es que, de hecho, pues creo que sí estuve una vez, pero solo 24 horas, menos de 24 horas en una escala ahí. Visitamos un poco la ciudad y es como tú dices, güey, se siente como el descuidado, güey, se siente como la ciudad es bonita, tiene cosas, güey, pero hay zonas como que muy abandonadas, descuidadas, güey, pero lo que más me hace ilusión es que yo soy fanático de la comida, güey, y allá voy a comer de puta madre porque tengo un amigo que vivía allá, que se llama Charlie, y que nos va a llevar de restaurantes y todo eso, y así que sacaré fotos y las pondré regresando en nuestro futuro podcast y hablaré más del viaje. Muy bien, Pero, me parece excelente. ¿te Ya nos parece? platicarás tus experiencias con las chiquillas picantes barceloneses. A ver si pesco un poco una catalana ya, ¿eh? A lo mejor me encuentro Claro. con Nico el pique en la calle, no sé, nunca se sabe, pero la verdad que va a ser algo. Una experiencia también que estoy muy feliz de poder presenciar es la boda de uno de tus mejores amigos, ¿no? Es como, no sé, es Sí, algo. definitivamente. Esa es No, una buena experiencia de platicar, que no todos los días es algo que puedes platicar. es algo muy chido eso, güey. La verdad que luego espero que más amigos se casen, pero de momento yo creo que es de los únicos que se podía casar, que se va a casar. A lo que voy es que tengo otros amigos en relaciones, pero que estén muy serios, era el único. Bueno, tengo otra pareja, Juanfe y Clo, pero que son más laid-backs y uno más relajados, y yo creo que para ellos una boda, son muy jóvenes para eso. Y Claro. bueno, Víctor, a lo mejor tú crees que se casará con la Fer. Un besito en el En cachete. El cachete para la Fer, como dice el Vic. No lo sé, no lo, no, no, no me he dicho nada, pero pues si se casa, yo creo que sí nos invita, güey. Y tú ya también nos invitarás a tu boda, yo te Bueno, invitaré a mí, pero cuando me case, yo lo veo lejos, de aquí, güey. también lo veo lejos, pero el día que me case, nuestros más fieles fans tendrán un avant-première o una premiere, podrán venir a la premiere de mi boda. O sea que obviamente también iban a ser invitados, aunque no fuera eso, pero Un como VIP access. güey, o sea, tendrán VIP access, güey, y estarán en una mesa chida, les pondré con morras bonitas. Y what else, güey, ¿cómo va el tiempito del programa? Yo que no llevo mucho la hora últimamente. No, ese últimamente te vale, Me güey. vale No, es verga, cierto. no hace nada, güey. Pues ahí vamos, ya, yo creo que ya podemos ir. We can wrap this thing up. Y qué más, bueno, no sé si tú quieres dar unos shoutouts, aunque como lo hemos dicho, la gente que nos pide shoutouts les mandamos shoutouts, la gente que no nos pide shoutouts no les mandamos shoutouts, y Claro. esto no funcionó mucho porque tenemos muchas peticiones de shoutout, ¿o no? Claro. Oye, nada más quería decir varias cosas al respecto. Número uno, para la gente que nos está siguiendo, síganos en nuestros podcasts. Sigan nuestro podcast en las redes sociales, en Nuevo. Facebook, en Un Camembert Picante, en Twitter, arroba C picante, C-bajo picante, perdón, C-bajo picante en Twitter. Y bueno, pues síganos, díganos cosas, platiquen con nosotros, háganos preguntas, lo que sea, ahí se las respondemos, ¿no? Y bueno, yo quería repetir algo para que la gente que no ha visto el episodio pasado, váyanlo a verlo. vayan a verlo, por favor, y entonces hagan que ese video tiene que llegar a las 1000 vistas para que yo me empiece a ver Game of Thrones. Fue la promesa que nos hizo el episodio pasado, que si llegaba ese episodio de 1000 vistas, va a ver Game of Thrones. Así que, por favor, vayan a escucharlo A huevo, y ya sabiendo que la media es nos como platican. de 700, güey, sabiendo que nuestra media de escuchas es de 700, güey, los 300 se pueden lograr, ¿eh? Yo no tengo fe en que se lo logren, ¿no? Y así empieza esta serie. Bueno, yo unos quick shoutouts al Tommy, que está todavía en México y está triste porque no salió el episodio el lunes. What's up, Tommy Boy, ojalá sea esté chido, güey, no vayas mucho a jugar al casino, que últimamente el tío se ha vuelto un dealer blackjack. Un shoutout también, que están en Estados Unidos. Pero pronto regresan a la camp para el verano. Cómanse Clippers de mi honor. Y what else, what else, pues. Y un shoutout de aquí, un shoutout a nosotros, que somos los putos best. Un shoutout a mi hermanito, a mi hermano que nos ayudó hoy un poquito en el podcast. Claro. Shoutouts al Álvaro, que me ha mandado fotos de comida hoy. Al Mariano por reservar el hotel. Y a toda la gente, ¿no? Voilà, pues. Eso es mi shoutout Correcto. hoy. Un poco pitero, shout out a Casey Neistat. Todos los días veo tu blog, tu videoblog, y me encanta. No sé si te pasa eso breve, pero tener todos los días un video que sabes que va a salir y poder verlo, güey. Yo lo veo mientras ceno, güey, es una gozada, güey. La verdad que no, Sí, nadie se da cuenta. definitivamente es algo muy a gusto. No tenía eso nunca en mi vida. O sea, series salen, pero no todos los días. Pero eso son 8 o 9 minutos por día, güey, que sabes que vas a tener y te relajan, güey. La verdad que este vato, güey, Claro. Y por eso te perfecto. enojas también cuando el cabrón no sube nada, Claro, güey. cuando se tarda un poquito o hay pedos, güey, pues estoy un poco preocupado por el Kaisi, pero bueno. Bref, that was good. Pronto obtendremos Beam y nos podrán seguir en Beam y en Snapchat. Y voilà, no sé si tú quieres despedirte de la gente o mandar saludos a Jesse Pinkman. Jesse Pinkman, yo. No, pues ya saludos a todos los de siempre, como siempre, porque siempre es lo mismo. La verdad no hay mucho que decir. Gracias por escucharnos y Sounds good. hasta la Same, buddy. próxima.